Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Es un placer, como todos los lunes, estar frente a los micrófonos de Radio Agricultura 92.1 FM, 100% radio. Desde luego, mencionar solo algunos de los Twitter como un concepto que de alguna manera nos caracteriza. Y que dice, suenan las notas características del programa y comienzo a temblar. Ocultaré el nombre de la autora de este tweet o Twitter, ¿verdad? Para dar inicio al programa de hoy, que tendrá un calentómetro, como decimos nosotros, más cortito, porque la primera parte del episodio de hoy es lo suficientemente larga como para ocupar la primera media hora de programa. Desde luego, mientras hacemos esta pequeñita previa y ustedes hacen correr las menciones en Twitter, la verdad, mucho más que antes, lo que nos alegra mucho, porque no alcanzo ni a leerle y veo que todo el mundo está saliendo de clase y sintonizando. Recomiendan escuchar el programa. Estoy junto a mi amado, listo para escuchar la noche de los ojos negros. Como siempre, esperando el programa, saludo al equipo de los ojos negros, ya está saludado. En fin, vamos a saludar probablemente algún grupo de amigos que son los de siempre y que con mucha gratitud lo mencionamos cada lunes porque son fieles al programa. Como terminamos el anterior diciendo, hay adictos a este programa y eso es decir demasiado. Estamos con nuestra radio controladora Odette Rubilar, con Jaime Canales, productor y director de La Noche de los Ojos Negros. Comentábamos que nuestro diseñador de sonido fue becado a Estados Unidos y seguramente querrá hacer una despedida, y en eso está tan preocupado de aquello que hemos querido contar con un nuevo ingeniero que nos va a acompañar de aquí en adelante, y espero que no se nos vaya tan bien porque son puras personas talentosas que nos acompañan. Así que un gran saludo, aplauso y bienvenida a Jaime Lorrieta, que es un vasco que nos acompaña esta noche en todo lo que es el diseño de sonido. Él es el que, cuando yo digo hay un incendio, entonces con un papel celofán él hace para que parezca sueño, y cuando digo viene el caballo y él hace con las manos, es un espectro. Y aquí está ella con todo su instrumento, Jaime Lorrieta, dispuesto a acompañarnos en la música, en el nuevo diseño de sonido, que espero les guste como el anterior. Por supuesto, todos esperamos aquello y le damos, reitero, la bienvenida a este gran compañero e ingeniero sonido, que será uno más del equipo de La Noche de los Ojos Negros. Y en la dirección de las redes sociales, por supuesto, Viviana Signorelli está dispuesta a ir respondiendo uno a uno los mails que ustedes nos mandan. Desde ya le agradecemos, ¿por qué no?, todo el esfuerzo que ustedes hacen para acordarse que los días lunes estamos aquí a las 10 de la noche en directo, son las 22 horas con 11 minutos, dispuesto a darle vida a un programa más de La Noche de los Ojos Negros. Recordamos nuestro teléfono para aquellos que se quieran comunicar por vía telefónica. Obviamente, el teléfono es 2-392-3041, 2-392-3041, y el mail para aquellos que dicen, bueno, yo también quiero estar en el mail, ¿cómo los llamo? Que no sé qué. Hay una manera. Escuchen, el mail es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. Y si usted quiere escuchar el programa en otro momento porque se le escapó este, pues bien, puede escucharlo diferido en el podcast radioagricultura.cl. Pon usted radioagricultura.cl y están todos los programas que hasta ahora hemos emitido. Y entiendo que algunos adictos a la noche de los ojos negros lo escuchan más de una vez y se entretienen. Se entretienen como los mineros, ¿verdad? Que a veces se preparan el sanguchito, como decía un amigo mío, y su rico café, y hacen el alto para escuchar el programa ahí, al interior de las minas, o en el exterior de las minas, dependiendo si es atajo abierto o bajo la tierra, ¿verdad? A los turnos que se dignan a escucharnos, muchachos, un gran abrazo. Sé que están ahí, agradecidos que sean compañeros en esta emisión. Y finalmente, todos aquellos que están corriendo y nos están diciendo, acá una edita del programa, jaja, un incendio, Jaime sonidista, claro, ahí está, Jaime sonidista, y está con papel celofán, lo saca, dice, las cajetillas de cigarrillo, son más efectivas y lo hace sonar. Le decía, el Twitter es, muchachos, @ojosnegros921, @ojosnegros921. Esperando este gran programa. ¡Qué miedo! ¿Cómo va a sentir miedo antes que empecemos? Mi hijo Javier participó en Mea Culpa con usted. ¿Qué habrá hecho? Nos manda saludos. Bueno, saludos también para él. Muchachos, creo que debemos apurarnos. Voy en el metro y se me quedan los audífonos, así que no podré escuchar. ¿Qué le decimos a este amigo que viene en el metro y se le olvidaron los audífonos? Esperando con ansia el excelente programa. Saludos, dice, para mi compañero Arelis, o compañeri Comparini, Comparini Arelis, claro, que lo escuchamos cada semana. Grande Carlos. 1.80 nomás, muchachos, para que no se confundan. Geniales las historias del maestro Pintó, con acento en la O. Sí, pinté mucho tiempo, ahora estoy dibujando nomás, muchachos. Escuchando atento con mi hermana y mi sobrina de 4 años. Uy, 4 años. ¿No será delicado eso? Explíquenle si hay algo que deban explicarle, por favor. Bien. Voy a recordar, antes de comenzar, que estamos en directo a través de todas las emisoras que nos acompañan en agricultura, como por ejemplo en La Serena, en la 14.440 AM. Sí, eso. En Valparaíso, en 98 AM y 106.3. Nos preguntan, ¿en qué dial, en qué sintonía? La que les estoy contando. En Los Ángeles, 1200 AM. En Temuco, 770 AM. En San Fernando, 91.1 FM. Y en Santiago, en la 570 AM y 92.1 FM. Pero la verdad es que hay una decenas de emisoras grandes de corazón, pequeñitas probablemente en el entusiasmo radial, que se cuelgan a esta transmisión para permitirnos decir que este programa se escucha literalmente en directo en todo Chile. Por lo tanto, saludos a los amigos de todas las regiones, saludos a los taxistas, a los camioneros, a los mineros, ya lo dije, a aquellos que están en el hospital no pasándola bien, algunos tienen un rato de solaz para que puedan escuchar el programa. Por ejemplo, hay una chica que dice, acá en cama con cuello ortopédico, ¿qué le habrá pasado? Recibimos opiniones. Uy, qué lástima, dice. Bien, listo para escuchar, dice el último amigo, listo ustedes para escuchar. La historia que le vamos a narrar hoy día, por supuesto, en algún momento nos llegó para ser narrada. Y nosotros las llevamos hasta su receptor, hasta su casa o hasta donde esté, de la mejor manera posible, para que entre en esta dinámica de la imaginación. Marcuse decía, la imaginación al poder. Yo digo ahora, la imaginación en sus receptores. La imaginación la tienen ustedes para imaginarse, desde luego, cómo son estos personajes que serán los protagonistas de la historia de hoy. Y esta historia, como todas, comienza lentamente. Esta historia comienza simplemente así. Esta historia comienza como muchas y se refiere a la vida de un joven matrimonio. Ellos tienen una situación medianamente estable. Él trabaja en una empresa de carácter público y ella es profesora de un liceo. Y si bien no ganan mucho dinero, el hecho de no tener hijos como resultado de un acuerdo mutuo les ha permitido ahorrar para comprarse una pequeña pero cómoda casita. Ella se llama Cecilia y él, Antonio. Y a decir verdad, son considerados en su núcleo de amigos como una de aquellas parejas perfectas, ya que se aman profundamente y han durado lo suficiente como para hacer pensar que jamás dejarán de estar juntos. Desde hace unos meses, ambos han conversado el tema de tener un hijo. Increíble, yo también estaba pensando lo mismo. Y no te quise decir porque podrías haberte molestado, dijo Cecilia con particular agrado. ¿Molestarme por qué? Preguntó Antonio. Bueno, como ambos habíamos postergado esa posibilidad de tener hijos por ahora, sentía que en cierto modo estaba traicionando nuestro acuerdo. Sí, está bien, pero de eso hablamos hace más de 4 años. Y dime, ¿y ahora estás preparado?, insistió ella para aclarar definitivamente la postura. Siempre he estado preparado, respondió él. Lo que sucedió antes era que ambos queríamos consolidarnos en nuestro trabajo y yo creo que en ese aspecto ya no tenemos problemas. Así que es cosa de que nos pongamos manos a la obra, añadió él con una sonrisa contagiosa. Mira, Antonio, para que sepas, yo ya estoy en eso, confesó Cecilia. ¿Cómo que estás en eso?, refutó Antonio. Bueno, espero que no te enojes, insistió ella asumiendo la comprensión de parte de su marido. A ver, me tienes metido. ¿Por qué podría enojarme? Mira, hace 4 meses que dejé de tomar pastillas, Antonio, aclaró ella. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Me querías dar una sorpresa?, preguntó él con tono agradable. Esa fue mi intención, pero hasta ahora no he tenido novedades, culminó ella más satisfecha por la comprensión de Antonio que por no haber quedado hasta hoy embarazada. Cecilia todos los meses esperaba ansiosa poder gestar a un hijo y ya estaba un poco preocupada. Fue su propia ginecóloga quien la calmó diciéndole que cuando se toman pastillas por un largo periodo, como en su caso, la posibilidad de quedar embarazada durante los primeros meses se reduce sustantivamente. Pero ello, agregó, en modo alguno significa que no vayas a poder engendrar. Estaba masticando ese diagnóstico cuando sonó su celular. Era de su amiga Roxana, quien la llamaba para que se juntaran, ya que tenía un comentario que hacerle. Ambas fueron compañeras de universidad y allí se hicieron amigas. Hoy, las dos son profesoras y si bien hacen clases en establecimientos distintos, se ven a menudo. En el café de siempre, estas amigas se reunieron después de sus actividades pedagógicas para charlar como a menudo lo hacen. Solo que en esta ocasión, el titular que esbozó Roxana por teléfono picó la curiosidad de Cecilia y ella apuró el encuentro. Roxana, luego de los saludos de rigor, hizo el pedido al garzón y de inmediato soltó el motivo de esta junta. Esta mujer, quien aún se mantiene soltera, no por falta de pretendientes, sino más bien por convicción y doctrina, sabe que le quedan pocos años para que sus amigas le digan que la dejó el tren. Pero a ella no le preocupa, ya que, asegura, se casará cuando esté absolutamente convencida de que está realmente enamorada. Ella es querida entre sus pares por su especial personalidad y por sobre todo por su sensibilidad. Esta última la tiene tan desarrollada que se atreve con sus amistades a confesarle sus sueños y a darle un sentido premonitorio que en la mayoría de los casos es bastante acertado. Producto de ello, todas le dicen cariñosamente la brujita. Precisamente en esta ocasión, ella ha llegado para contarle un sueño que la tiene atragantada. Muérete, anoche soñé contigo, le dijo a Mansalva. ¿Bueno o malo?, preguntó ávida Cecilia. Mira que no me quiero sugestionar con estas premoniciones, enfatizó medio en broma, medio en serio. Mira, no sé si es bueno o malo el sueño. Depende de lo que tú quieres, agregó Roxana misteriosamente. Anda ya, cuéntamelo nomás. Soñé que estabas embarazada. Déjame decirte que esta vez tu pronóstico se funó, sentenció Cecilia. Ayer nomás estuve con mi ginecóloga y me dijo que por ahora no hay nada de eso. No me digas, qué pena. A lo mejor soñé por adelantado y será para el próximo mes, dijo Roxana festinando su propia noticia. Lo peor, añadió Cecilia, es que llevo 4 meses sin tomar anticonceptivos y no pasa nada. De verdad, Roxana, estoy un poco preocupada, culminó ella. Mira, Cecilia, no hay que darle importancia a estas cosas. Entre más te preocupes, es peor, agregó Roxana para consolar a su amiga. Si bien Cecilia ya tenía el último diagnóstico en su poder, se asustaba por el solo hecho de pensar que ella pudiese tener algún problema para poder engendrar. Estaba en plena prueba con sus alumnos cuando de repente no se sintió bien y les señaló a ellos que los abandonaría por un rato, ya que requería ir al baño. Tú, Ángelo, ponte en mi escritorio y anota a cualquier compañero que hable y lo sorprendas copiando. Yo vuelvo luego. Cecilia se fue directo al baño. Y algo que comió y que no le cayó bien le produjo unos vómitos inesperados. Fue el propio Antonio quien debió dejar su trabajo botado y pasarle a buscar al colegio, ya que la directora entendió que se sentía bastante mal como para irse sola a casa. Lo cierto es que cuando la subió a su auto, estaba pálida como un papel, y en vez de llevarla a casa cambió de rumbo y optó por dirigirse a la clínica. Ciertamente la decisión fue un acierto, ya que estaba deshidratada tanto vomitar. Luego que la revisaron, el médico de turno llamó a Antonio. ¿Desde cuándo que le ocurre esto?, preguntó. Bueno, desde ahora, respondió taxativamente su esposo. Primera vez que le pasa una cosa así. preguntó él preocupado. ¿Tampoco ha visto un médico últimamente? Bueno, eso sí, respondió Antonio. Ayer nomás estuvo con su psicóloga. Ah, argumentó el médico. Entonces, usted sabía que ella está embarazada, ¿no? ¿Qué? ¿Embarazada? No me diga que... Sí, claro, respondió el médico. Ella está embarazada. Por eso los vómitos. Me extraña que su doctora no se lo haya dicho. Desde luego la noticia alegró a ambos, pero ellos no podían entender cómo su propia doctora no se había dado cuenta. Esa profesional no tuvo respuesta cuando le preguntaron el por qué ella ignoraba a esa altura sobre su verdadera situación. Ante eso, este matrimonio optó por prescindir de sus servicios de inmediato. Frente a Roxana, el encuentro fue distinto. Ella en realidad fue la primera en saber la noticia que Cecilia y Antonio serían padres. Ahí, junto a ellos y sentada en la cama, no dejó de sonreír, ya que aquello avalaba y fortalecía aún más su seudónimo de brujita. Cuando Antonio se fue al trabajo y quedaron solas, Cecilia no dejó de decir lo sorprendida que estaba al saber que ella ya se lo había anunciado. ¿Cómo tú puedes saber las cosas con tanta certeza? Te juro que a veces me dan miedo, Roxana. ¿Pero por qué? Si solo soy capaz de decirte lo que sueño. Eso es todo, recalcó Roxana sin darle otras lecturas a esta suerte de don que posee. ¿Sabes? Mi ginecóloga estaba más sorprendida que yo. No podía creerlo. Bueno, pienso que ahora lo importante es que por fin le achuntaste, señaló Roxana, orgullosa también de no haber fallado en sus vaticinios. Lo importante es que van a ser padres, que era lo que deseaban, ¿no? La noticia de un bebé en camino borró los meses de espera, los malos presagios y también el diagnóstico erróneo de su ginecóloga. De pronto todo fue color rosa para esta pareja. Cecilia decidió no parar con sus actividades, ya que se sentía demasiado bien para ser primeriza. Luego de los consabidos vómitos, que ni siquiera se extendieron más de la cuenta, la situación fue demasiado calma y promisoria. De acuerdo al control permanente, hecho ahora por un nuevo ginecólogo, el niño por nacer sería de término, y todo indicaba que nada podría contrariar ese alentador diagnóstico. La pancita de Cecilia fue creciendo acorde a los meses, y a pesar del avance del tiempo, esta joven se resistía a dejar sus clases. ¿No crees que sería bueno que ya pidieras tu prenatal?, esbozó al desayuno Antonio. El médico dijo que si me sentía bien, podía estar haciendo clases hasta que me fuera a la clínica, si así lo estimaba, acotó Cecilia. Así será, pero yo creo que merece descansar un poco, añadió su esposo. Puede ser, en realidad. Te puedo asegurar que pesa, respondió ella tocándose el estómago y asintiendo con la cabeza. ¿Quién te llamó cuando estabas avistándote?, preguntó Cecilia, cambiando literalmente el tema. Roxana llamó, dijo él. ¿Quería hablar conmigo? No, quiere tomarse un café conmigo. Ah, seguramente quiere hablarte del bautizo, dijo ella. ¿Del bautizo?, reaccionó Antonio, absolutamente sorprendido. Nada, es que le dije que me gustaría que ella fuera la madrina, Espero que no te molestes, inquirió Cecilia. Ah, no, no, no me molesta, aseguró él, aún con cierta perplejidad por lo adelantado del tema. Esa misma tarde, Roxana y Antonio acordaron reunirse después de sus respectivos trabajos. El café caliente apenas entibió sus cuerpos y aceleró el motivo que los convocó allí. No era exactamente por su factible condición de madrina, sino más bien por una inquietud que tiene desde hace alguna semana. ¿Qué sucede? Preguntó Antonio. ¿Cómo va todo con Cecilia? Refutó ella. ¿Entre nosotros? Dijo él. No, no, con su embarazo. A mí me dijo que estaba bien, pero de verdad me gustaría saber tu opinión, insistió Roxana. Mira, según yo debiera dejar de ir a clases, pero tú la conoces, acotó Antonio. Pero además de aquello, se siente perfecta. ¿Por qué preguntas esto? Concluyó un tanto curioso él. Nada, es que tuve un sueño. Un sueño absolutamente distinto, sentenció Roxana. ¿De qué tipo? Mira, soñé que durante el parto ella tendría problemas, dijo sin reservas, pero evidentemente angustiada, Roxana. ¿Producto de qué? Preguntó Antonio. Créeme que esperé todos estos días, tratando de ver si durante otro sueño podría ser más precisa, pero no. No volví a soñar, ni tampoco tengo certeza si es antes, durante o después del parto, concluyó su amiga. Al llegar a casa, Antonio prefirió no decirle nada a su mujer por temor a preocuparla sin sentido. Y también porque, si bien Roxana tiene muchos aciertos en sus vaticinios, en modo alguno él piensa que hay que creerle a pie juntillas todo lo que dice. Más bien, le carga que estos arranques oníricos intercedan en sus vidas más allá de lo anecdótico. Durante la noche, y desconociendo la conversación que tuvo su marido con su mejor amiga, Cecilia fue impactada por un hecho que no podía dejar pasar. Antonio tuvo una cena con sus compañeros de oficina y debió estar sola en casa. Cecilia no es particularmente miedosa, pero las circunstancias la llevaron a ser presa de estas sensaciones negativas e intimidantes. Ella recién se había puesto el pijama y se dirigió hasta el baño para lavarse los dientes. Ahí sintió que alguien abría la puerta. Sin duda era Antonio, que llegó más temprano, pero cuando esbozó su nombre en voz alta, nadie contestó. Los pasos, no obstante, cesaron. Mientras terminaba su propósito, todo volvió a la calma. Y producto de aquello, entendió que pudo haber sido producto de su imaginación. Pero para cerciorarse, fue a comprobar que la puerta de calle estuviera debidamente cerrada. Sin embargo, para su sorpresa, esta estaba levemente entreabierta. Fue aquí donde su cuerpo se inundó de miedo. Efectivamente, alguien había entrado. Quiso llamar a Antonio y comenzó a recordar que él había sido el último en salir. Y de acuerdo a la premura que tuvo en aquel instante, perfectamente pudo no ser precavido y dejar la puerta así, entreabierta. Convencida de esta factibilidad, la cerró bien y revisó luego cada rincón de la casa para estar más tranquila. Para su suerte, no encontró nada anormal y se acostó con menos ansiedad, aunque en rigor, muy tensa. Ya una vez en cama, marcó el número de Antonio para contarle lo sucedido, pero este extrañamente no respondió. Le dejó un par de mensajes de texto que tampoco él acusó, pero el cansancio pudo más y muy pronto se quedó dormida. El dormitorio tenía una lámpara con efecto dimmer, la que acostumbra a dejar con la menor cantidad de luz, porque de lo contrario, Cecilia se desvela. Al cabo de un tiempo indeterminado, un movimiento en la puerta de su dormitorio la hizo preguntar entre dormida. ¿Eres tú? ¿Por qué llegas tan tarde? Te llamé, pero no me contestaste. Cecilia ni siquiera abrió los ojos cuando esbozó esta pregunta. Ni tuvo respuesta de su marido. Y eso la combinó definitivamente a alertarse, ya que esta vez sintió que alguien definitivamente había entrado a la habitación. Alguien estaba allí, frente a la puerta. Lo observó. Era un hombre vestido de oscuro. Era tan tenue la luz de la lámpara que su rostro no se distinguía. Ella se sentó y apoyó su espalda en el respaldo de la cama. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Preguntó alterada Cecilia. Tampoco hubo respuesta, y esta persona comenzó a dirigirse lentamente hacia ella. Sus manos se expandieron hacia adelante, y si bien se acercaba a la luz, esta era impotente para reflejar la cara sombría de este hombre. Y a partir de ese gesto, Cecilia quedó impávida, perpleja y sin ninguna capacidad para moverse. Estaba como petrificada ante la presencia de ese ser que se acercó a ella. Sus manos destaparon la ropa de cama hasta dejar su vientre al descubierto. Y en un acto increíble, las acercó para tomar simbólicamente de su vientre al ser que ella engendraba. Ese hombre hizo cuentas que lo tenía en brazos y se lo llevó ante sus ojos. Abrió luego la puerta del dormitorio y se perdió en la oscuridad sin que Cecilia pudiera hacer nada para evitarlo. Iba a decir, la verdad es que ya despegamos. Es una historia que nos deja un poco asustados, sin duda, porque hay un bebé en juego. Algo está pasando. Me encantaría, ¿por qué no demorarme mucho tiempo en saludar a la enorme cantidad de amigos que se incorporan a la sintonía cada lunes? Y otros nuevos que dicen, es primera vez, entiendo, primera vez escuchando el programa, quiero entenderlo. Sin embargo, antes de pasar a los comerciales habituales, quiero saludar a algunos, los primeros que ya tempranamente nos dieron la bienvenida, antes que el programa comenzara, ya estaban con nosotros, ¿verdad, Michael? ¿Verdad, Andrés Galdames, Antonio Painemilla? Grandes auditores del programa como Boris Rodríguez, como Luis Santander, como Javier, que yo lo menciono con mucho gusto porque desde Buenos Aires repite una y otra vez que nos está escuchando. Es argentino, por cierto. A Jaime Cepeda, a Isaac Ramírez, a Carolina Sáez, a Filipo Romero, Lorenzo González, Beverly Pereira, Jonathan Sepúlveda. Muchachos, dense por saludado. Nosotros agradecemos que esté en nuestra presencia. Hay muchos más, veremos en qué rato podemos decirle hola, ¿cómo están? Es parte de nuestro esquema de programa que lo hemos ido aprendiendo porque sabemos que somos una verdadera familia. Alguien dijo por ahí, no es verdad, una chica, Nancy Rojas, somos adictos a esto. ¿Ah? Con mi hermana casi todos los lunes nos matamos de miedo. Ja, ja, ja, ja. Entonces de risa sería más cómodo, ¿no? No de miedo. Pero bueno, mi mamá tiene sueños premonitores, dice alguien por ahí. Nos va a contar. Embarazada, a lo mejor no debería seguir escuchando. Está muy buena la historia, dice Kareli. Hagamos un pequeño descanso. Que entramos al pleno vuelo, vale decir, a la parte medular de esta historia. Esperen, ¿no? Y todos aquellos que se incorporan por primera vez, digan, soy primerizo en el programa. Le daremos la bienvenida con mucho gusto. Esperen un segundo, ya volvemos. Diez de la noche, 42 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. A propósito de una futura ley relacionada con capuchas y encapuchados, recordemos aquí la versatilidad de nuestro idioma español. Por si le interesa, la palabra capucha tiene cinco acepciones. La segunda es prenda de tela que cubre la cabeza y el rostro. Los que usan capuchas se llaman encapuchados, y la acción de ponerse las capuchas se indica con el verbo pronominal encapucharse. Yo me encapucho, tú te encapuchas. Se dice que el proyecto de ley persigue a los encapuchados y por eso sería una disposición anti-encapuchados. El adjetivo anti-encapuchado no figura en el lexicón, pero es correcto porque se formó atendiendo al genio del idioma que siempre, siempre responde adecuadamente a las necesidades de sus usuarios. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Estimados amigos, los convidamos a la vida en el campo. Eso es Mayarauco, piscinas, juegos, paseos, caballos, botes y silencio. La mejor comida, de viernes a domingo, todo incluido, 80 mil pesos por persona. Oferta, una semana 220 mil pesos. Llámenos al 2-831-1451. 2-831-1451. www.eventosmayarauco.cl. Radio Agricultura y Feria Chilena del Libro presentan La Aventura de Leer. La Guerra y la Paz es considerada como la mejor novela de todos los tiempos. Narra la saga de cuatro familias aristocráticas con la invasión a Rusia por Napoleón como telón de fondo. Comenzó como una novela de entregas publicada en una revista, pero se convirtió en una obra realmente asombrosa que a León Tolstoy le llevó 7 años completar. Incluye 580 personajes reales y ficticios. Es una invitación a disfrutar de la lectura junto a Radio Agricultura y Feria Chilena del Libro. Los mejores libros más cerca de usted. ...100% en el aire. Agricultura. Estamos de vuelta en Radio Agricultura y todas las emisoras Agricultura en La Serena, Valparaíso, Los Ángeles, Temuco, San Fernando, Santiago. y todas también aquellas que se incorporan desde lugares a veces muy pequeñitos, que dicen que están colgados a esta hora en la radio. ¿Y usted sabe lo que eso significa para nosotros? Muchísimo, de verdad muchísimo, porque hemos ido creciendo gracias a, como se dice en publicidad, en el boca a boca. Nini dice, soy primeriza. Está genial la historia. Ah, me asusté, primeriza. Dije yo, estará en otras cosas. No, es primeriza, escuchando el programa. Nini, bienvenida. Felipe Rebolledo se une a la transmisión. Mejor tarde que nunca. Bienvenido ambos. Jorge Chamizo Gaete. En mi segunda vez. Mi segunda vez. Estoy en un estacionamiento escuchando y fumando del puro susto. Se me fue el mail. Ya lo leo de nuevo. Uy, ojalá esta historia me haga olvidar mi nefasto lunes. Confío en que mi adicción al miedo me va a reconfortar. Marcelo Bastián. Roberto López Moreno. Qué historia más apasionante, de verdad. Está muy buena. ¿De verdad la encuentran buena? ¿Sí? Pues entonces vamos a seguir. Está Sandra Bello por ahí, está Bicho Pérez. Angélica del Servicio Secreto, SS. Señor Rojas Raigadas, compañero habitual. Claudio Silva, Paz Fernanda, también compañera. Jaime Sáez, gran valor, gran escuchador. Debe tener unas grandes orejas porque está pegado todos los lunes con nosotros. Charlotte Leiva, Luis Valenzuela, Roberto López Moreno, Jaime Álvarez, el capitán Montaraz, primera vez que lo escucho. Montaraz, ¿no será una broma? ¿Montaraz a quién? Pamela Sáez, Ángela Soto. Entiendo que también es de las primerizas. Priscila Moreno, Constanza Ubal. Ya, muchachos, hay muchos más. A ver si lo podemos leer. ¿Quieren que la historia sigue? ¿Siga, digo? Sí, vamos a seguir con la historia porque esto es terrorífico. María Corbacho de Santiago, ¿quieres que salude? Está saludada. Ya corren, no alcanzo a leer. Corren los mails. Eso nos habla bien. No alcanzo a leer y ya corrió. Devuélvelo, estúpido, dice alguien por ahí. Los voy a devolver. Los voy a leer con calma. No, nadie dijo estúpido. Es solamente Jaime Canales, el director, que se toma el derecho de decir estas cosas. Isidora Muriel, muerte de miedo en mi pieza, sola y a oscuras. Y a oscuras, y a tenientes, y a muchas personas más. Es un chiste muy fome. Después lo explico. Juanfra Alegría León, es mi quinto programa. Hartos, ¿eh? Hartos. Ya, amigos, basta. Saludo a Jaime Sáez, ya se los dimos, pues, Carlita Gaete. Compañero de trabajo, mañana comentamos. Ya le dimos, Jaime Sáez va a tener, es socio 5 estrellas, nuestro, por cierto. Y Ángela Soto dice, soy primeriza. ¿Y cómo se siente la primera vez, Angelita? Bien, dice. Odette dice que sí. Odette, en nuestra radio controladora, dice, la primera vez la escuché muy bien. Es así, Odette, ¿no? Lo pasó muy bien, quiso decir. Bien, muchachos. Mira, dice Rodrigo Córdoba, fui el primero que llegué y no me saludaron. Saludado este amigo. Está hecha la previa. Está calientito el ambiente. Vamos a seguir con esta historia que ustedes y nosotros necesitamos escuchar. Porque la noche del lunes, a partir de las 22 horas, es la noche de los ojos negros. ¿Y saben por qué a los primerizos se llama la noche de los ojos negros? Porque pensamos siempre que los ojos se ven negros en la oscuridad, cuando alguien, precisamente desde las profundidades de esa gran negrura, nos está observando. Alguien siempre nos está observando. No miren para atrás, porque la pueden estar mirando. Si está solo en la pieza oscura, va a ver la noche de los ojos negros. No va a ver a nadie. Estamos tomados la mano, muchachos. No estamos solos. Un gran abrazo y sigan, que esto no para. Cecilia quedó impávida, perpleja y sin ninguna capacidad para moverse. Estaba como petrificada ante la presencia de ese ser que se acercó a ella. Sus manos destaparon la ropa de cama hasta dejar su vientre al descubierto. Y en un acto increíble, las acercó para tomar simbólicamente de su vientre al ser que ella engendraba. Ese hombre hizo cuentas que lo tenía en brazos y se lo llevó ante sus ojos. Abrió luego la puerta del dormitorio y se perdió en la oscuridad sin que Cecilia pudiera hacer nada para evitarlo. Salió de esa quietud que la convirtió en piedra y pudo moverse. Se levantó gritando, pero ese hombre ya se había ido. Esta joven se sentó angustiada en el sofá del living y se puso a llorar desconsoladamente. Luego que recuperó en cierto modo su postura, su personalidad, y se encontraba en la cama, se atrevió a tocar su estómago. Y este estaba tal cual, como siempre lo tuvo, con un prominente bulto que albergaba a su hijo, ahora ya de 8 meses. En realidad no podía creer lo que había acontecido. Todo fue tan real. Así lo sintió ella, al menos, pero sin duda había sido producto de su imaginación. El tema principal de su sueño transformado en una horrible pesadilla. Desde luego, comprobar aquello le volvió, como se dice popularmente, el alma al cuerpo. Y se alegró. Lo que desconocía a la mañana siguiente era que si aquella pesadilla incluyó la puerta entreabierta que habría dejado su marido, o eso también era parte de esa imagen onírica. Pero de cualquier modo, la llegada del alba la hizo volver a su ser y entender que esta vez sí necesitaba descansar y que por ende era hora de pedir su prenatal que tanto había postergado. Cecilia quedó de igual modo choqueada con la experiencia y se negó a hacer comentarios al respecto por no crear un clima adverso en el desarrollo de su embarazo, que a no mediar por este incidente no podía ser más halagüeño. La fecha estimada por su médico se cumplió a carta cabal, ni un día más ni un día menos. Exactamente un 21 de julio pronosticado, llegó Cecilia a la maternidad para tener a su primer hijo. Antonio tuvo permiso de su trabajo y asistió al parto. Si bien hubo algunos problemillas menores, todo salió como estaba planificado. Su bebé nació sano. Él como Cecilia se emocionaron tanto que entre lágrimas y obnubilados con el evento, tomaron a su hijo en brazos antes que la enfermera se lo reclamara para realizar las acciones de rigor con los recién nacidos y trasladarlo luego a otra sala para ser examinado. Antonio y Cecilia sintieron a su hijo, pero la emoción que los embargó les hizo borrar cada detalle de aquel acontecimiento. Además, todo fue tan rápido que solo tuvieron conciencia que el pequeño había nacido y que llorando se fue con la matrona a pesarse, a medirse y a ponerse el brazalete que los identificaría como su hijo recién nacido. La madre, luego del parto, fue trasladada de inmediato a su sala, donde se le permitió la compañía de su esposo Antonio. Fue un momento vibrante, inolvidable y, por sobre todo, esperanzador. Este matrimonio estuvo en ascuas cerca de 2 horas esperando que le trajeran a su hijo. Y como esta acción demoraba, el propio Antonio le consultó a la matrona el porqué de aquel retraso. Al cabo de algunos minutos, se acercó a ellos el médico que lo trajo al mundo para conversar con ellos. La verdad, dijo, es que no sé cómo empezar, pero créanme, estoy tan sorprendido como seguramente lo estarán ustedes cuando se enteren de lo sucedido, agregó el médico, tratando de alargar las palabras y hacerse entender a través de eufemismos que alivianaran la carga de su noticia. En definitiva, lamento decirles que su hijo no tuvo fuerzas para mantenerse vivo. Hicimos todo lo humanamente posible, pero él falleció, concluyó el médico con su rostro hermético, para no dejarse llevar por la emoción. Lo que aconteció con este matrimonio al conocer la noticia los descontroló. Quedaron inertes, presa de una angustia interminable que les quitó el habla y que solo adquirió movimiento cuando ambos se estrecharon en un abrazo igualmente interminable para soportar el inmenso dolor que significó perder a su primer hijo. Este hijo, el que ambos alcanzaron a tener en sus brazos, aunque fuera solo algunos segundos. El entierro se llevó a cabo 3 días después. Los amigos y parientes más cercanos acompañaron el hermético ataúd blanco rumbo a su tumba en el más absoluto silencio. Toda la felicidad que provocó la llegada de este ser se desvaneció ante ellos como una espuma de jabón. Allí, encajonados, quedaron las tenidas del bebé que nunca alcanzó a ocupar. Allí quedaron los sueños de verlo crecer a su lado. Allí se esfumaron los 9 meses que Cecilia cobijó en su vientre a este compañero que prometió venir para quedarse, pero que por algo que desconocen, se dio media vuelta y los abandonó. No hay lágrimas para tanto llanto, ni tiempo que pueda remediar su partida. Así fue el desconsuelo de esta pareja perfecta que hoy da señales que la vida nunca es lo suficientemente cercana a la perfección. Fue durante una conversación de Roxana con Antonio, donde semanas después de este fatal acontecimiento, él le preguntó detalles de aquel sueño. La verdad es que nunca tuve más antecedente que los que te conté, dijo ella sin poder ocultar sus lágrimas. Por primera vez este hombre esperaba escuchar lo que decía Roxana. Necesitaba un consuelo, una justificación. Necesitaba una esperanza. Pero esta vez no había nada más. Roxana nunca provocó el ejercicio de soñar premonitoriamente. Pero esa noche se concentró lo que más pudo para buscar respuesta o consuelo a sus amigos. Cecilia le habló casi de lo mismo en el café de siempre. Algo le inquietaba, y para dar muestras de su necesidad de una explicación, le contó a su amiga aquel extraño sueño que tuvo al 8º mes de embarazo. Ella escuchó atenta ese relato, y si bien era fuerte e impactante, aquello generaba la luz que necesitaba. Sin embargo, Cecilia le dijo a Roxana que había algo que no que no la dejaba dormir tranquila. Y era un hecho no menos significativo. Ella estaba más entera que Antonio, sin lugar a dudas. Extrañamente había soportado con mayor estoicismo ese percance. Y ahora quería darle el motivo de aquello a Roxana, quien la escuchaba expectante. Aunque no lo creas, le dijo muy segura y hasta convencida sus palabras, yo siento que él está vivo, que mi hijo no ha muerto. Bueno, eso es natural, agregó Roxana. No te olvides que nosotras lo enterramos, aclaró ella con delicadeza. Sí sé lo que pasó, pero a pesar de eso, él está vivo, créeme, agregó la madre sin emoción. Ese pensamiento me ha permitido aceptar lo que pasa con más entereza. De otra manera, hubiese estado destruida, Roxana, te lo aseguro. ¿Y desde cuándo que sientes eso?, preguntó su amiga. Para serte franca, al día siguiente que lo enterramos, aclaró esta mujer con mucha serenidad. ¿Y en qué crees que yo te puedo ayudar?, señaló Roxana con la disposición total hacia sus amigos. Mira, Roxana, no sé cómo decírtelo o pedírtelo, pero quiero que con tu talento, con tu don, en realidad no sé cómo llamarlo, aclaró ella, puedas buscar dónde está. ¿Qué pasó con mi hijo? Entiendo, amiga, respondió con lealtad Roxana. De verdad voy a ver qué puedo hacer. Y le tomó la mano durante el largo rato. Lo que escuchó de su amiga estaba ciertamente teñido de voluntarismo, de esperanza, de orfandad emocional. Y a pesar de aquello, estaba dispuesta a hurgar en los laberintos de sus sueños, por si existía alguna señal que de verdad revirtiera ese difícil momento, y que por sobre todo le diera algo de consuelo a esta pareja que estaba sufriendo un dolor inmenso por la pérdida. Esa misma noche, Roxana, haciendo algo que nunca acostumbraba, se concentró en aquel ser que habría sido su ahijado y se durmió pensando en ese rostro que nunca alcanzó a conocer. Durante esa noche agitada, despertó varias veces. Entró como en una suerte de trance y, premunida de un lápiz y papel, fue anotando detalles y episodios de aquellos furtivos sueños. A la mañana siguiente, y en la tranquilidad de su departamento, analizó cada una de aquellas imágenes que a esa altura se mostraban inconexas. Las más importantes y dignas de análisis tenían que ver con un hombre de negro, tal cual se le había aparecido a Cecilia, y que le llevaba figurativamente a su bebé, ya que en rigor nunca lo tomó, solo hizo como que lo sustraía. También apareció una casa que ella no conocía y que no calzaba aún con nada. Y finalmente se mostraban pasajes del hospital. No quiso hacer vaticinios ni proyecciones, ya que aún esas imágenes estaban dispersas y, a decir verdad, lejos de hablar por sí solas. A la segunda noche, Roxana repitió la operación y volvió a concentrarse en su objetivo. Nuevamente despertaba como un zombie, inconsciente y sin abrir los ojos. Anotaba lo que sus sueños le ofrecían. Esta vez el análisis matinal tuvo más antecedentes. Ella vio claramente el parto. Por supuesto, lo que ella se imaginó de él. Apenas pudo, llamó a sus amigos y les invitó un café en su departamento. Necesitaba confrontar esas imágenes con la realidad. Solo de esa manera sabría si continuar o no, ya que la certeza de estar bien orientada era condición sine qua non para guiar sus exploraciones nocturnas. En caso contrario, les dijo a ambos, ella poco o nada podría aportarles. Mientras le echaban azúcar a sus respectivos cafés, Cecilia y Antonio no abrieron la boca y se dispusieron a escucharla. De esto, ellos jamás habían comentado. Es más, Roxana no alcanzó a conocer aquella clínica. He visto, comenzó a narrar, una sala de parto. Los médicos estaban vestidos de verde. Hubo algunos pequeños problemas, pero nada grave. Antonio estaba ubicado al costado izquierdo. Tú le tomabas la mano mientras pujabas. El médico dijo, ahí viene. Y el bebé apareció. Luego, agregó ella en su narración, una enfermera o matrona tomó al niño que le pasó el médico y ésta lo puso sobre el pecho tuyo, Cecilia. Lo abrazaste por algunos segundos y luego la misma mujer lo tomó para ponerlo en los brazos de Antonio. Tú, Antonio, no dijiste nada, solo sonreíste y miraste a Cecilia. De inmediato y ordenado por el médico, quien dijo, llévenselo, después tendrán tiempo para tenerlo el resto de su vida en casa. Esa persona lo volvió a tomar en sus brazos y muy presurosa lo sacó de la sala de parto. Escucha, Antonio, en el sueño tú te limpiaste los ojos llorosos y luego le diste un beso a Cecilia. Miren, eso es lo que yo logré ver y quiero saber cuánto de veraz hay en todo esto para continuar, dijo Roxana, casi extenuada por la ansiedad de su relato. Antonio y Cecilia se miraron y dejaron sus tazas de café en la mesa de centro y se tomaron sus manos, pero tardaron en omitir sus opiniones. Esto es así, agregó Roxana para justificar lo inexacto que pueden llegar a ser estas pruebas. Bueno, contéstenme, ¿qué les parece?, insistió ella. Fue Antonio el que se atrevió a recordar el momento y a confrontar aquel pasaje donde, por cierto, su amiga estuvo absolutamente ausente. Entretanto, Cecilia secó sus lágrimas, que floraban casi por primera vez con tanta intensidad. Roxana, dijo Antonio, lo que nos has contado es exactamente lo que sucedió en la sala de parto. De verdad, agregó, estoy tiritando por cómo narraste todo. Todo fue tal cual tú lo contaste. Así nació nuestro bebé, agregó Cecilia entre sollozos. Estoy intranquilo porque Odette Rubilar, nuestra operadora, radiocontroladora, la persona que permite que este programa esté llegando a vuestras casas, no está atenta a las órdenes nuestras. Estaba como llorando. Odette, hay muchas chicas que están diciendo que están emocionadas lo que es la maternidad, ¿eh? Y Odette estaba, como decía mi profesor, cada vez que me pegaba en la cabeza cuando estaba en el colegio, estás pajareando. Estaba pajareando, ¿no? Estaba metida en la historia. Porque ella llega a este turno en la noche y dice, ¿qué? tengo que hacer. Emitir el programa La Noche de los Ojos Negros, sacarlo al aire. Y estaba emocionada escuchando. Bien. Muchachos, creo que esta historia tiene otro norte, y tiene un norte claramente paranormal. Y estas historias nos ponen los pelitos de punta, y probablemente muchas cosas más de punta que uno no sabe qué hacer. Hacer radio, estimados amigos, tiene esta respuesta. Saber exactamente qué está sucediendo con ustedes a través de los Twitter. Mi mamá siempre me dice que este programa es como lo que cuenta el viento, dice alguien por ahí. A lo mejor son historias que nos hacen reflexionar. Eso es lo que hemos querido durante todo este rato. Vamos a hacer un pequeñito alto, por favor, no se vayan, que hay más. Les aseguro que hay más. Por calidad, disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a $59,900 son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. Once de la noche, 13 minutos. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería. Shell y su promoción Chevrolet Captiva. Ahora tú puedes ser el ganador. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. Zona, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Nuevo antitranspirante Nivea Men Stress Protect. Ñublense y Unión Española en Chillán. Los dos colistas del certamen inaugurarán la jornada quinta del campeonato de apertura este viernes a las 20. El día sábado, 13:30, Wanderers en el Nicolás Chaguán recibirá a O'Higgins. A las 18, Estadio Nacional Palestino Universidad Católica, y 20:30 en la Florida, Audax Italiano y Cobreloa. El día domingo, el resto de la fecha, mediodía en el Lucio Fariña, Everton Universidad de Concepción. A las 15 en el CAP Huachipato Colo Colo. A las 16 en Talca Rangers Cobresal, mismo horario en el Tierra de Campeones Iquique Calera, y cierran 5:30 en el Santa Laura Universidad de Chile y Antofagasta. Disculpe, buenas tardes. ¿Usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería. Hay una Chilemata aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería. Papá, ¿te acuerdas de mi ex? El paisajista de desierto, el que hacía cuerpos pintados. ¡Volví con él! Hay cosas que no deberían volver y otras que por suerte vuelven. Volvieron las Chevrolet Captiva Shell. ¡Ahora tú ganas! Por cada compra de $8,000 en combustibles Shell o bidones de 4 y 5 litros de lubricantes Shell Helix con el sello promocional, participa por una de las 10 Chevrolet Captiva. Además, con Shell V-Power, triple opción de ganar. Registra tu boleta y código en shell.cl/captiva. Válida desde el 12 de julio al 23 de septiembre 2013, en locales adheridos, 10 premios, bases Notaría Valencia Ronchera y en www.shell.cl/captiva. Las marcas Shell son utilizadas por Enex S.A. bajo licencia otorgada por Shell Brand International AG. Querido hincha, usted que se pone la camiseta y apoya a su equipo en las malas y en las más malas, protéjase de esos momentos de estrés con el nuevo antitranspirante Nivea Men Stress Protec. Con una fórmula única, supera cualquier desafío con el nuevo antitranspirante Nivea Men Stress Protec. Eficaz incluso en situaciones de estrés. Nivea Men, todo empieza en ti. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes, pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. ¿Qué tienen en común el pan y tu teléfono? En que si el pan lo compras con tu tarjeta Entel Visa, puedes ahorrar hasta 10.000 pesos en la cuenta de tu teléfono. Compra al menos 4 veces con tu tarjeta Entel Visa en el mes y podrás ahorrar hasta 10.000 pesos en tu cuenta de teléfono Entel. Además, recuerda que puedes pagar todas tus compras en 3 cuotas sin interés. Entel, vivir mejor conectado. Promoción válida desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2013. Más información en entelvisa.cl. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Es Agricultura 100% Radio. Ya, muchachos, entramos en la tercera parte y final del episodio de hoy. Tendré un tiempito, me dice Jaime Canales, para saludar a Nancy Rojas, a Yamara, será claro, a Andrés Pailayet, a Nelson Guerrero, a Patricio Portillo, a Tella, a Héctor, a la Chiwi, a Marcela González, que me dice también es mi primera vez, que lo pases bien. Álvaro Mallea, Alain Molina, todos estos son grandes compañeros nuestros. Raúl Bulla, debe ser de la Chile, me imagino, ¿no? Canales también es de la Chile. Aranza Calderón, Alejandro Melipillán. Dice, estoy haciendo dormir a mi hijo y escuchando el programa. Alejandra es, ¿sí, no? No estás sola, Alejandra Melipillán. Ojalá tu hijo se haya quedado dormido y no escuche esta historia. Y que haya llegado bien al mundo, ¿no? Jaime Álvarez, a Pepa Vázquez. A Rodrigo Flormentil, también gran escuchador de nuestro programa. A Gonzalo Torres. A todos ellos un saludo. Y la verdad, algunos comentarios, porque aprovecho este momento que nos queda un ratito, ¿verdad?, antes que se nos vaya el programa. María Paz Espíritu. Estoy bajo el metro y hago todos los esfuerzos, dice, para escuchar el programa. Y se me va, pero lo agarro. Espero que el programa, porque después me dice que estaba con su pololo. ¿Será él a quien lo agarra? A Joel Herrera. Constanza Ubal. Dice que hizo el Twitter solo para escucharnos y saludarnos. Solo para comunicarse con nosotros. Nosotros le respondemos, qué bueno, porque no están solos. De verdad, Paulita. Dice, por favor, un saludo a Rosita, a mi hija Isi y a mi hermana a Matiz, a Rosaura y José Campuzano, un abrazo y un saludo también desde acá. Son de la quinta región ellas, ¿no, Jaime? Bueno, a ellos. Después lo vamos a pasar eso. A Guillermo Correa, dice, Guillermo Correa, parece que es nuevo, recién escucho su nombre, dice, estoy solo en mi oficina y con la luz apagada. Si me saludan, no me voy a sentir solo. Solo por eso te saludamos, Guillermo Correa. Bienvenido al programa, si es primera vez también. Marcelo Baeza Catalá, a Nefti Nelly, a Daniel Iturra, Felipe Catalán, Diego Valenzuela, Rodrigo Eduardo, Leonardo Covarrubias. Dice, recién llegando a mi estudio y mi trabajo, saludo a mi amigo Cristófar, que está también en sintonía y que me está diciendo, chuata, compadre, llegaste atrasado. Pero están los podcasts, bien saben para eso. Carlos, no seas tan cagado, dicen, apuesto por ti. ¿Se cambió de programa? voy a dar más plata esta semana, les aseguro. Les aseguro. La Paulita saludó a mi hermana. Ya le mandé, pues, Paula, pero ¿por qué? ¿Tiene poca memoria o poca fuerza su mail, su computador, que llega una hora atrasado? Ya le mandamos, ¿no? Charlie Romero, también le mandamos un saludo a Charlie Romero. Moisés Muñoz, a Mois. Recuerdo, hice este programa como los años 80. Uf, Marjorie Isabel, soy nueva, pero estoy juntando miedo. Mientras sea eso lo que juntas, amiga, bienvenido al programa. A Buitriago de San Felipe, a Leida Buitriago de San Felipe, y a quién más, estimado amigo. Miguel Canales, que se mujere de la vista, pero tiene mala la vista, pero los oídos bien, y está pasando susto, ¿no? Ya ni siquiera le manda saludos Odette a su madre, porque si estoy tan interesada, ya demos el tercer capítulo, la tercera parte, demos, vamos. Sí, vamos a ir. Saludos desde Viña. Bueno, Sandy. ¿Sandy qué? Sandy Gaete. Rabé. A Paulita, eres lo mejor. ¿Quién es lo mejor? Se me fue el Twitter. Le pegamos una patada, volvió. Mira, qué importante esto. La verdad que tiene que ver el nuevo ingeniero en sonido que está aquí con nosotros, haciendo todos los sonidos, poniendo la música, porque dice, lloro de emoción. De emoción porque le ha puesto emoción nuestro ingeniero. ¿Ah? Hay unos nombres que no los puedo leer aquí en Twitter. Dijual Roth Selet Kaskov, debe ser un ruso. Escuchando con la Javier y la Fabiola, saludo a Santiago y a la ciudad de los lagos. no voy a leer ese tweet porque me compromete mucho. Bueno, llegué tarde, pero llego al desenlace, dice Alejandro. Grande Carlos, emocionante historia. Saludos a Daniel. Ok, ya no alcanzo a leer porque empiezan a correr y a correr. Creo, muchachos, que es el momento de entrar a la parte final del episodio de hoy, de una historia que es netamente de suspenso, netamente emocional, y que pertenece al esquema del día menos pensado, como ustedes tanto lo recuerdan, porque es una historia de No te olvidamos, Giovanni Roth. No te olvidamos. Digo, pertenece al esquema del suspenso y al semiterror de hechos paranormales. Moisés dice, ya Carlito, ¿vamos a la tercera parte? Vamos a la tercera parte. Pongan mucha atención, porque aquí se van a dilucidar todas las expectativas que ustedes tienen. ¿Qué pasará exactamente? ¿Quién tiene la razón? No lo sé. La más interesada es nuestra radio controladora, que está pegadísima a la historia. Bien, Rubilar, va el tercer capítulo. Ok, dale. Contéstenme, ¿qué les parece? Insistió ella. Roxana, dijo Antonio, lo que nos has contado es exactamente lo que sucedió en la sala de parto. De verdad, agregó, estoy tiritando por cómo narraste todo. Todo fue tal cual tú lo contaste. Así nació nuestro bebé, agregó Cecilia entre sollozos. En consecuencia, la historia contada por esta mujer había dado cuenta de todo lo que aconteció con el nacimiento de aquella guagua. Ahora tendría que ver cómo hacer para continuar con los pasos siguientes. El momento vivido por estos tres amigos fue muy potente. Fue una verdadera catarsis mental aceptar que una persona extraña a aquel suceso haya podido describir con tanta exactitud esa vivencia. Alentada por los resultados, Roxana, en lo más íntimo de su ser y por el oficio que tenía en este ámbito, entendía que ella, de ahora en adelante, Si lograba conectarse nuevamente, estaba orientada a recibir como una suerte de capítulos de esta trágica novela que afectaba a todo su entorno. A pesar de la presión y la carga emocional que significa concentrarse para orientar sus sueños, Roxana no dio tregua y volvió a la carga esa misma noche. Esta vez se abrió un abanico de posibilidades y en la seguridad que estaba siendo certera en sus visiones, tomó lo recientemente experimentado con la misma convicción, en el sentido que gran parte de lo que había visto en sus sueños tenía asidero y estaba asentado en la verdad. Era como asistir a una película capitulada. Era como volver a vivir el pasado. Esta vez, las profundidades soníricas se abrieron dadivosas y expresivas. Ella caminaba por una sala inmensa. Era la sala de neonatología. Y una veintena de incubadoras mostraban a guaguas en proceso de recuperación. Pero ella se detuvo en una particularmente. Durante un largo rato, en el proceso de sueño, Roxana administró sus sentidos y recordó exactamente su ubicación y el número de esa incubadora. Era la número 23. Sin duda entendió a la mañana siguiente, mientras se preparaba su desayuno, que el capítulo vivido era generoso, pero que a la vez la instaba a ir personalmente a ese establecimiento médico. Desde luego, sin advertirle a sus amigos, ya que no quería crearle falsas expectativas. Para este efecto, y entendiendo que a ese recinto no puede ingresar ningún extraño, Roxana hizo gala de toda su personalidad y se hizo para esta misión de un uniforme verde que estaba en la sección lavandería. Luego de sustraerlo, se lo puso en los baños y echó su ropa en una bolsa que llevaba expresamente para estos menesteres. Luego se acercó con ella al kiosco que hay dentro del recinto y lo dejó encargado por un rato. Luego de observar el flujo y la manera de ingresar al departamento de neonatología, se dio fuerzas y se inspiró en su futuro ahijado para llevar adelante este plan. El lugar era exactamente como ella lo había soñado. Eso no dejaba de sorprenderla. Pero se concentró e hizo todo con mucha fluidez y rapidez para que ninguna colega eventual la saludara ni un médico le diera órdenes que podría no cumplir. Ya una vez en el sector de las incubadoras, recorrió las callecitas que se formaban y en una de estas hileras buscó a la número 23. Roxana estaba muy nerviosa y se dirigió de plano a ella, pero lamentablemente en esa incubadora, en la número 23, no había nadie. Casi se cayó de espanto al comprobar que todo era tal cual lo había soñado, pero que ahora allí no existía ningún bebé. Sin duda pensó, aquí estuvo el hijo de Cecilia, y aquí falleció. En esas cavilaciones estaba cuando una colega que pasaba al verla tan ensimismada en el lugar le dijo: ¿estaba buscando por casualidad a Andresito? Sí, dijo ella nerviosa. ¿Qué pasó con él? Entendiendo que ambas se referían a la incubadora número 23. Mira, lo dieron de alta esta mañana, afirmó la enfermera. Yo también me encariñé con él, agregó al momento de partir. Desde luego, esa información la hizo sentir más cómoda. El niño no estaba, pero al menos existía y eso no era menor para su investigación. Salió de la clínica con una sonrisa de íntima satisfacción. Fue justo cuando la detuvo un médico y le encargó que desocuparan la incubadora número 12, ya que los papás vienen a buscarla. Roxana solo atinó a decir que sí y salió briosa para ponerse supuestamente de acuerdo con los camilleros. Desde luego, fue a recuperar su ropa y abandonó el lugar con la esperanza que su negligencia no fuera motivo para que retrasaran el alta de la incubadora número 2. Estaba un poco extenuada, pero eso no fue motivo para continuar en lo suyo. Sentía que ya tenía los hilos de ese sueño agarrado y que no podía acceder a los próximos capítulos, que por cierto esperaban fueran más decidores aún. Se preparó más que nunca. Se durmió con la imagen de ese bebé en su mente y sabía que aquello le ayudaba en su búsqueda. Antes de disponerse a dormir, recibió dos llamados de sus amigos, de Antonio y de Cecilia, que no quiso contestar. Esta vez el sueño fue más calmo. Roxana solo despertó con el alba y en su memoria guardaba la caja negra de este caso que estaba segura se abría ante ella como la verdad absoluta. Controló su ansiedad y llamó a Cecilia y a Antonio, ya que estaba cierta que con esos antecedentes, si es que eran verídicos, los pasos siguientes requerían de su presencia, y juntos podrían entonces dilucidar cómo se había muerto su hijo. En menos de una hora los tenía sentados allí, a ambos, en su pequeño living. Estaban nerviosos, querían saber más y más, y la desaparición de 2 días de Roxana los había tenido a muy mal traer. Roxana les pidió calma por lo que les iba a contar, y sabía que en esta etapa ellos eran imprescindibles para entender la figura que en Copenosa estaría medianamente resuelta. Les pidió que durante su relato, por favor, estuvieran lo más callados posible. De ese modo, añadió, podríamos avanzar más. Desde luego, ella les narró el sueño de la noche anterior y lo sucedido durante el día, en su furtiva visita a neonatología. Ellos se mantenían en silencio, pero en sus ojos se reflejaba toda la emoción que sentían tras cada relato de su amiga, que sin duda había escudriñado como si fuera la verdadera madre de aquel bebé. Luego de aquella narración, señaló que los había llamado para contarles el último sueño, que, como dije, según ellas, develaba lo que pudo suceder con la muerte de su hijo. Escuchen, por favor. Y no me interrumpan. Recuerden, el niño es recogido por la enfermera que te quitó a ti, Antonio, a tu hijo de los brazos y lo llevó más tarde a la sala contigua. Todo mientras tú besabas a Cecilia en la camilla. ¿Estamos? El matrimonio asintió sin abrir la boca. Pues bien, continuó Roxana, como una verdadera actriz que enlazaba cada episodio como una película de suspenso. Bueno, la enfermera llevó al niño hasta una pesa, y allí no solo lo pesó, sino que también lo midió e hizo unas faenas técnicas para activar el sentido de supervivencia al pequeño. Luego anotó estos datos en su bitácora, y mientras estaba en estos menesteres, el teléfono de esa sala sonó y ella lo fue a contestar. Para este efecto, y alejada algunos metros del lugar donde estaba el niño, la enfermera tuvo que dar la espalda. En ese mismo momento entró otra enfermera que también traía un bebé para los mismos oficios que el vuestro. Esta última, si bien divisó a su compañera, quien estaba de espaldas respondiendo al teléfono, se tomó la libertad de sacar a vuestro hijo y dejarlo cuidadosamente en una pequeña cuna que hay a un costado, y aprovechó la máquina para pesar y medir al bebé que ella traía. En eso estaba cuando escuchó un llamado de un médico que en voz alta la requería con urgencia. Y entonces dejó a ese bebé por unos segundos en la pesa. Cuando la primera enfermera, la que tenía al hijo de ustedes, colgó el teléfono y retomó sus labores, e ignorando lo que había sucedido a sus espaldas, continuó con su trabajo. Entonces tomó por rutina un brazalete y le puso las indicaciones pertinentes, vale decir, el nombre y apellido que le asignaron ustedes a su hijo. Y luego se lo puso en su muñeca, ignorando que su colega lo había cambiado para ganar tiempo. Acto seguido, lo tomó en brazos y lo sacó de la sala con otro destino. Segundo más tarde, la segunda enfermera, la que fue llamada por el médico en carácter urgente, se reincorporó a la sala y, sin hacerse muchas preguntas, tomó al hijo de ustedes, el que estaba en la cunita al costado, lo pesó, lo midió y le puso el brazalete con el nombre de los padres del niño, que por error se había llevado a la enfermera que te asistió a ti, Cecilia. Tanto Antonio como su esposa no podían creer lo que estaban escuchando. Y si claramente aquello era un error imperdonable, lo que primaba ahora en ellos era una inmensa felicidad al saber que ella tenía razón, que su hijo estaba vivo. Ambos se llenaron de emoción y se abrazaron aún sin saber qué paso seguir, ya que la historia narrada requería del último episodio, ver quién era ese hijo cambiado, dónde estaba y cómo recuperarlo después de casi un mes del parto. En realidad, ese bebé cambiado por su hijo y que fue adjudicado a Cecilia fue prematuro y llegó a la vida con pocas probabilidades de continuar existiendo. Fue así como a las 2 horas falleció en la clínica. De esa noticia ellos se enteraron, como si se tratara del suyo, ya que el brazalete en su muñeca así lo indicaba. El hijo que Cecilia y Antonio engendraron tuvo algunos trastornos también que requirieron dejarlo algunos días en incubadora, básicamente porque su supuesta madre no generó leche materna y debió ser alimentado además con otras leches que el niño, en forma muy extraña, rechazaba. Por eso demoró 20 días en ser dado de alta, y ello habría acontecido ayer, dijo Roxana, y todos esos datos, les puedo asegurar, están en la clínica. Era emocionante haber sido protagonista de esta historia que ahora se expresaba con total y absoluta claridad ante sus padres. Su hijo estaba vivo y ahora había que continuar la hebra para saber dónde estaba y quién lo tenía. Esta historia les pareció fantasiosa a la dirección de la clínica, pero teniendo en cuenta que un examen de ADN, luego de dar con el paradero de esa familia que ahora supuestamente lo tenía, sería lo suficientemente aclaratorio para dar fe sobre la veracidad o no de aquella hipótesis. En esto, ellos se dispusieron a colaborar. Todo aquello fue muy rápido. En menos de una semana, este verdadero puzzle se solucionó. Y a pesar de la congoja de aquella familia que recién se estaba encariñando con su supuesto bebé, no hubo otro destino que acceder a la lógica, a las evidencias y entregárselo a los verdaderos padres, vale decir, a Cecilia y a Antonio, quienes volvieron a sentir el mismo efecto que cuando recién llegado a la vida, ellos lo cobijaron solo por segundos, pero lo suficientes para comprobar que aquella química es única, indisoluble y para toda la vida, cuando de hijos se trata. Cuando de hijos se trata, quizás algo parecido a la historia que hemos escuchado hoy y que ha tomado cursos distintos y que, por qué no decirlo, gracias a la intervención de alguien que probablemente tenga más sensibilidad, haya podido este río volver a su cauce. Es emocionante, sobre todo cuando uno ve que cuesta tanto tener a un hijo, y qué emocionante debe ser sentir que se ha perdido y que uno lo puede recuperar. Chuta, la clínica rara, dice un amigo, a lo mejor fue en un hospital y nosotros de revista lo pusimos en una clínica. Da lo mismo, de verdad estas cosas pasan, les puedo asegurar que no tan a menudo. No piensen que hay un desorden en los hospitales ni en las clínicas como para dudar, ¿verdad? Pero pasan estas cosas, y en todas partes, no solo en Chile. No los quiero defender. Así es. Yo, al igual que la gente que está escuchando, pienso que es bueno reflexionar sobre estas cosas, porque no solo nos pueden emocionar y hacer entretener un rato, sino básicamente ayudarnos a entender mejor el valor que tienen los hijos para uno, ¿verdad? Como padre o como madre. Eso como la lectura mayor. Entender que hay una función que los padres deben cumplir, y es por eso que cuando estos logran tenerlo de nuevo en brazos, no le caben dudas. No hay ADN posible, es solo la química, ¿verdad? Solo la química para entender que no están equivocados. Cada noche, desde el lunes, contamos una historia. Cada noche de lunes, divagamos por laberintos distintos. Algunos más cruentos, otros más emocionantes, otros como este, que hablan de los mundos desconocidos, de los fenómenos paranormales. La gente dice, qué emocionante historia, pero me queda la duda, si este fue el hospital de Talca el protagonista. Yo soy enemigo de adjudicar cosas negativas. Yo creo que el hospital de Talca ha tenido la mala suerte de tener encontrones de cortes parecidos, pero yo creo que hay mucho más excelencia hoy día que antes. Así quiero pensar. Disculpen que me quede en silencio, pero estoy leyendo algunos Twitter. Estoy leyendo, quisiera mandarle saludos a todos, a Carito la Consentida, a Carla, ella sabe quién, a Oscar Cartillo, que está con su hijo, con Daniela, que su hija está en Viña. Él está en Santo Domingo, dice, gracias por escucharnos, me da la impresión de que son nuevas con nosotros, a Carla Fernández, y un saludo a una amiga que se integra desde Lima, Perú, emocionada con la historia, ¿verdad? En fin, muchachos, tenemos un llamado telefónico, hay varios en realidad, vamos a darle una salida para comentar lo que acabamos de escuchar. Fue un final atípico, dice un amigo, pero un final feliz. Bueno, no podemos ser tan violentos todas las noches de los lunes. Tiene que haber un petit buche como este. ¿A quién tenemos en la línea? Paula Encina, ¿cómo estás, Paulita? Muy buenas noches de Los Ángeles, me dicen. ¿Paula? Sí. Paula, está... ¿cómo estás? Bien, un gusto en saludarte. ¿Cómo está Los Ángeles? ¿Nos escuchan por allá también? Acabo de entender. ¿Sí? ¿Sí? Sí. con mucho frío por acá. Sí. Con mucho frío. Pero con el cargo humano de la emocionante historia, como la que estábamos escuchando a continuación. ¿Qué te pareció? ¿Qué reflexión te hace sentido después de escucharla? Tantas reflexiones. Tantas reflexiones que uno, bueno, me llevó profundamente al corazón esta historia. Estoy escuchándola de principio a fin y lo único que puedo decir es emocionante, emocionante y impresionante la historia también. Yo creo que varios de los autores que están en sintonía van a concordar conmigo, porque es impresionante todo lo que se ha escuchado en la noche de los ojos negros. Sí. Impresionante la historia, impresionante, como todas las historias que habíamos escuchado, pero esta tiene algo distinto, algo maternal, algo distinto a las otras historias que habíamos escuchado. Bueno, esta noche de lunes nos vamos a acostar, los que se acuestan, otros van al trabajo, con un sabor más dulce, como tú insinúas, Paulita, ¿verdad? Un sabor más dulce, porque todas las otras historias son como trágicas, como un susto, y esto tiene un sabor distinto, un sabor emocionante, un sabor de alegría también, porque, ¿por qué no decirlo? Porque tiene un final distinto esta historia. Sí. No sabía cómo definirlo, pero tiene un final distinto. Sí, yo creo que aquí hubo como grandes compañeros nuestros que a través de Twitter nos escriben que trabajamos el suspenso y esta historia nos da suspenso porque nunca sabemos para dónde nos lleva, pero... Claro. Pero, caray, como dice alguien por ahí, nos hace pensar y nos otorga el privilegio de entender que los hijos son algo importante en la vida de cada uno de nosotros. Claro. Y que... Claro. Hijos son parte fundamental, una parte muy fundamental en la vida de un ser humano. No sabes cuánto te una agradecemos. Muy importante. Paulita, dinos. Sí, ¿sabes qué? Me voy a hacer un poquito del contexto de la historia, porque había un auditor que te dijo por ahí un improperio. ¿Ya? Que no sé si lo pueda yo repetir. Que una dama no repite ese tipo de improperios, pero te dijo que no seas tan cagado. Y eso, la verdad, es que a mí como auditora me ofendí un poco, porque yo a ti te aprecio mucho, por muchos años te he visto por televisión y ahora en radio te escucho, así que el tironcito de oreja para aquel auditor. Sé que lo dijo, nos lo dijo en forma irónica, pero... que se refiera un poquito más de respeto a una persona tan importante como tú, a un maestro de televisión y ahora de radio. Agradezco tu comentario, Paula. La verdad es que yo tomo ese comentario con un sentido del humor. Se refiere, obviamente, sí, para quienes que conocen, al programa Apuesto por Ti de Televisión Nacional, donde evidentemente soy muy apretado. Yo lo veo siempre ese programa. Lo veo siempre. Pero es que uno se tiene que regir por órdenes de ahí para poder apostar dinero. O sea, exactamente. Claro, no es llegar y apostar una cantidad importante. Sí, mira, te reitero, te agradezco tu comentario, pero yo no lo tomo mal, yo creo que es una humorada. No, y... no, yo tampoco lo tomo para mal, yo es un simple comentario, porque yo te crecí mucho, por muchos años yo te he visto por televisión y ahora en radio te escucho, así que tú eres un maestro muy importante en lo que es la televisión y ahora en radio. Sí. Eres un maestro y la verdad es que... Es que aunque sea en forma de humorada, un auditor no se puede tomar esa libertad, dices tú. No. Claro. Tranquila, Paulita. Yo creo que con tu comentario hemos borrado ese, si lo consideramos malo. Yo no lo encuentro malo, de verdad. No, agradezco. No lo encuentro malo para nada. El auditor tiene derecho a emitir su comentario también, pero es que... me parece un poco desubicada la forma como la que se refiere a ti, ¿no? Sí, bueno. Ah, y Y ya que yo escucho, ya que yo veo todos los fines de semana Apuesto por Ti, ¿sí? ¿Me podrían dar un saludito en ese programa? ¿Se podrá? ¿Cómo? Perdona. ¿Se podrá mandar un saludito hacia mi persona el domingo que viene cuando dice Apuesto por Ti? No creo que se pueda, te lo digo al tiro para no creerte falta expectativa. Solo aquí, en este programa de radio, mandamos saludos. Pero lo demás no sé. Claro. De verdad no sé. Mira, lo vamos a intentar, me dice Jaime. Él tiene más poder que yo, que el productor, a ver si podemos lograrlo. Paulita, te agradezco mucho tu comentario. Claro. Saludo a tus coterráneos de Los Ángeles. Gracias por estar en la sintonía. Un saludo a mi amigo también, a Juan Carlos Pino Vido, que es un fiel auditor de tu programa. No, ¿cómo no? He perdido ninguno de tus programas. ¿Cómo no? Gracias, así Paulita. Que estaré en sintonía también. Bien. Amiga mía, que lo pases muy bien. Vamos querido amigo. Sí. Que lo pasen muy bien también. Gracias. Eres una persona casi muy cercana. Muchas gracias, de verdad. Paulita, y me están apurando porque hay unos llamados que también quisiera escuchar. ¿Te parece? Ya que no estamos solos. Un abrazo, cariños, ¿eh? Que esté muy bien. Adiós. Tenemos a Paulo Pacheco. Paulo Pacheco, ¿de dónde está llamando Jaimito Canales? De Independencia. ¿De Independencia? Paulito, amigo Pacheco. ¿Cómo pasa? Paulito, me equivoqué. Ya, dime amigo, ¿qué pasa? Bueno, nosotros estamos, primera vez que escuchamos el programa, muy interesante, muy, bueno, por un final, digamos, tranquilo, feliz. Distinto esta vez. Distinto, pero nos llegó harto porque tenemos un hijo que fue prematuro. Ah, ya. Entonces, me emocionó un poco, pero claro. Tres meses al borde. Pero gracias a Dios ahora ya es grande, flequito, pero es lindo. O sea, tú has vivido todo lo que viven los padres que tienen que dejar a sus hijos como emprenda en la incubadora durante un tiempo para saber si logran salir de allí vivos. Yo pasé mis vacaciones con él. Claro. Mi señora también, la Mari también estuvo, pasamos días muy difíciles. Ajá. Pero gracias a Dios ahora él está bien, con algunos pequeños problemas, pero superable. Qué bueno, Pablo. Me alegro mucho que hayas también tenido un final feliz. Y generalmente es así. Yo recuerdo que los que están en incubadora, cuando pesan muy poquito, cuando son muy débiles, cuando tienen menos de un kilo, los doctores, y esto es muy emocionante para quienes no saben, luchan. La verdad, creo que muestran toda su ética profesional. Luchan para que alcancen el kilo. Y cuando alcancen el kilo... Ellos... No, el de nosotros pesó 1,350 kilos. Ah, estaba sobre ese peso. Pero no, hay unos que vienen... 1,350 kilos. Hay unos que vienen más desvalidos y estos profesionales hacen todos los esfuerzos. Yo lo he notado. No, para que pesen un kilo y cuando ellos acontecen, ellos entienden que ese chico va a demorar un tiempo, pero va a vivir y entonces celebran ahí en el rincón de la, qué sé yo, de la sala, qué sé yo, con una torta. Y celebran ese instante porque, según ellos, ha llegado otro ser a la vida. Aprovecho para mandarle saludo a todos los médicos que hacen un esfuerzo extraordinario para que ellos contestan. Estas cosas nunca se saben. Aprovecho de decirlas ya que lo amerita. ¿En qué trabajas tú? No, soy ejecutivo de UNISAPRE. Ah, eres ejecutivo de UNISAPRE. Correcto. ¿Fuiste radio controlador tú, no? Sí. Fui radiocontrolador en Radio Nuevo Mundo y Carolina. Ah, y por eso que... En la época de antaño. Ah, por eso que tú... Yo trabajaba de noche, por eso entiendo a la niña, ¿cómo se llama la...? Ah, Odette Rubilar, que estaba emocionada no estaba atento al aire y no me daba la salida, claro. Porque estaba llorando. Entiendo todo lo que... ¿Pero cómo? Ella tiene que estar preocupada de su trabajo. Pero no, se puso a llorar ahí. Claro, no, la entendemos. Pablito, ¿qué crees que te diga? Un gran abrazo, contento porque tu historia similar también terminó bien. Y nada, pues un abrazo a la distancia y gracias por ser parte de nuestro club de adictos. Contento, te vamos a estar escuchando, vamos a estar accesible a ti ahora los lunes. Ah, la noche lo saco con él. ¿Tú eres primerizo también? También, sí, pues sí. Bueno. Yo he escuchado a una amiga que ella me recomendó, oye, el programa Carlos Pinto, le dije yo que te escuchan. Sí, le mandando con la radio. Sí. Yeah. Dije, qué bien. Qué bien. Y así ya. Ahí día lo pusimos al día. Bueno. Estamos de ver inclusive la tele. Bien, pero mira, hay unos compañeros, amigos eternos del programa que lo único que hacen es decir, apaguen la tele, apaguen la tele. Denle vida a la imaginación. Sí, y la verdad es que cuando... Trabajar en la radio también es bonito. Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo todo esto. Y la verdad es que la imaginación... Porque uno dice, Antonio, el personaje, dice Roxana, la amiga. Y yo les preguntaría a cada uno de los oyentes, ¿cómo te imaginas tú a Cecilia, a Roxana y a Antonio? Estoy seguro que los más de 1,000 oyentes que tenemos en este rato, por lo menos a través de Twitter, le darían rostros distintos. Cada uno les da el carácter que quiere. Uno detrás del micrófono o detrás de, los micrófonos. Y es por eso que aquí cuando se meten a los podcasts o se meten a la radio, generalmente ellos pueden ver a los conductores. Nosotros tratamos de que no nos vean para no romper la magia. ¿Ah? Sí, no, sí está. Uno sabe de eso. Así que yo por lo menos. Okay. Ya, estimado Pablito, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Carlito. Y que siga nuestra compañía. Un saludo para mi mujer que se llama María, que la quiero mucho. Ya le has dado el saludo. Qué bueno que la sigas queriendo. Nos vemos, sí. Estimado amigo. Ya, Carlito, gracias, que estés bien. Adiós. Estoy seguro que muchos de nosotros somos capaces de escribir historias. Estoy seguro que nacerán grandes escritores. Yo también estoy seguro de eso. De hecho, hay uno que pinta para bueno, que dicen que se llama Carlos Otondo. ¿Será así? Que pinta para bueno. Rodrigo Córdoba dice que él también puede escribir una historia. ¿Y qué hace que nos la mande, amigo? ¿Ah? Si viene malita la si viene coja, la ayudamos, le ponemos una pierna ortopédica ahí, pero la sacamos adelante. ¿Ah? ¿Tenemos algún llamado telefónico? ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién dice eso? Ah, me parece muy bien. ¿Sabe lo que está haciendo nuestra amiga después que se está limpiando los ojos? Me hace con la mano planita en el cuello para que yo corte el programa. Y la verdad es que no hemos pasado más de media hora. La van a echar. Bueno, tendremos otra radio controladora la próxima semana. Nos quedan 10 segundos, los exactos, para decirles a todos ustedes, estimados amigos, oyentes, adictos a la noche y los ojos negros, lo esperamos con los brazos abiertos y con los oídos bien destapados para la próxima historia, por supuesto, el próximo lunes, a las 22 horas aquí en Radio Agricultura. Chao, que les vaya muy bien. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.